dedocracia, ya no se le llama así, se le llama dedocracia. Aquí en nuestro país, la democracia, en México ya murió, los diputados y el presidente la llevaron al panteón. Ya murió la democracia, ya la llevan a enterrar, entre los expresidentes y este que es transnacional. El imperialismo yanqui en Salinas encontró su caballito de Troya para hundir nuestra nación. La democracia, en México ya murió, los diputados y el presidente la llevaron al panteón. Los cerros y los patrones, tomando la comunión, bailaron y zapatearon sobre la constitución. Otros la habían manoseado, pero nadie se atrevió a bajarle los calzones, pero este sí la violó. La democracia, en México ya murió, los diputados y el presidente la llevaron al panteón. El artículo tercero de excusado le sirvió, luego con el 130 su eminencia se limpió. Felices los empresarios y la mafia clerical, y está de manteles largos la canalla militar. En México ya murió, los diputados y el presidente la llevaron al panteón. La democracia, en México ya murió. Si ya los intelectuales, viendo la televisión, y se daba pez de pecho la entrevista oposición. Todos somos responsables, porque nos faltó valor para sacar a Salinas y a su gobierno traidor. Pueden matar, que solo está atarantada y habrá de resucitar. Dicen los conocedores que no la pueden matar, que solo está atarantada y habrá de resucitar. La democracia, en México se impondrá cuando mi pueblo tome las armas en la guerra popular. La democracia se está anunciando desde Chiapas con amor, porque este pueblo ya ha decidido hacer la revolución.